proyecto que presentamos hace ya más o menos 2 meses del Frente para la Victoria. Bien. Surge a partir de una situación particular, Alicia, que tiene que ver con tu embarazo y el parto de tu bebé. Pero también es cierto que lo viviste, digamos, la gestión anterior, ¿no? Como con todo lo que pasó a partir de que una concejal fue mamá. Sí, en realidad, más que la gestión anterior, sí, si bien fue en la gestión anterior, el Consejo Deliberante de turno, digamos el cuerpo de concejales, tuvo bastante dificultad para decidir si ella en su embarazo podía seguir o no. Me acuerdo que habían concejales, y lo más sorprendente que había una concejal de la UCR que en ese momento no se permitió la licencia de Pichi Picabea cuando fue mamá. Claro, ella en su embarazo toma licencia un mes antes, si bien digo y no me equivoco, porque no recuerdo, uh-huh. pero se toma un mes antes como corresponde a una licencia en otros ámbitos laborales, y es donde ingreso yo. Uh-huh. Obviamente desde el Poder Ejecutivo se le sigue pagando, y se toma licencia y se le sigue pagando su trabajo. Uh-huh. Ahí es donde ingreso yo, y ahí es donde empieza la discusión dentro del Consejo Deliberante, dentro del cuerpo, si me correspondía que me paguen a mí o no. Ellos estaban de acuerdo que Virginia se tome la licencia, pero que yo no cobrara, o sea, que no se me pagara a mí por reemplazarla. Así que bueno, recuerdo que intervino el Consejo Local de la Mujer, en ese momento ya estaba conformado, y sí, fue muchísimo, Karina. Yo me acuerdo que Virginia se lo tomó en agosto, y yo estuve, inmediatamente yo empecé a trabajar, pero bueno, y a cobrar, pero no me daban la palabra, no me respetaban como concejal. Claro. Sí, fue medio duro, pero bueno, la lucha realmente fue que aceptaran eso. No estaba contemplado en ningún artículo, y no querían incorporar ningún artículo en la Carta Orgánica ni en ninguna ordenanza en ese momento, en ese consejo. Está. En esa conformación de consejo. Bueno, con el tiempo a mí me pasó lo mismo, quedó embarazada, y yo sabiendo que no había ningún artículo que me respalde, digámoslo de alguna manera, decidí después de haber parido, conformado con mis compañeros una ordenanza donde contemple de ahora en más a esta situación, a cada mujer que quede embarazada, o sea, cada político electo que quede embarazada, ya sea intendenta, viceintendenta, tribunal de cuenta o concejalas, tengan un respaldo y una seguridad de que su embarazo va a estar tranquila. Es optativo, nosotros lo hicimos optativo, porque por ahí te hace bien no dejar de trabajar, a veces te hace bien parar y estar con tu bebé, por eso lo hicimos optativo. No, digamos, para permitir la elección, ¿no? ¿Cómo? Para permitir la elección. Sí, sí, por supuesto, porque por ahí te hace bien no parar. A mí realmente no tuve opción, así que yo tuve que continuar trabajando. Veníamos trabajando muy bien en equipo, así que decidimos, mis compañeros me decidieron acompañar en este proyecto, y bueno, y el cuerpo lo tomó bien. Sabían que no, las mujeres no tenían ningún respaldo en cuanto a licencias, y bueno, lo tomaron bastante bien, así que con el tiempo se ve que esto fue noticia en otros lugares, y vi que algunas compañeras en la provincia, como la concejal de Viedma, comentó que en su momento ellas tienen derecho a la licencia por maternidad, algo tan básico. Algo tan básico. Qué raro que sea, sí, algo tan básico, y qué raro que todavía no esté, ¿no? Que no se pueda trabajar en eso, siendo que somos, ¿no? Seguimos siendo parte de trabajadoras, ¿no? En la política, pero trabajadoras en fin. Tal cual. Bien, Alicia, ¿trabajando en algún otro proyecto? Sí, hay varios proyectos que tenemos en cuenta. Ahora estamos tratando de trabajar bien a fondo en los alquileres en la localidad. Ajá. Va a ser un proyecto que estamos empezando a trabajar. Hoy ya nos sentamos con los compañeros en el bloque. En un ratito ya estamos todos juntos en el Consejo Deliberante para empezar a leer, obviamente, y empezar a trabajar a un respaldo para aquellos inquilinos, somos muchísimos, tengan conocimiento de que hay una ley provincial que los ampara y, bueno, y empezar a trabajar sobre eso. Eso es más o menos lo más reciente que tenemos. Seguimos trabajando en proyectos de obviamente que sean viables para la comunidad, en obras públicas. Dentro de un rato también tenemos comisiones, tenemos visitas a vecinos que vamos a hacer con la compañera López, trabajando, en fin, no